Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Celebramos el vigésimo aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional, fundada el 22 de julio de 1987. Es el cuerpo artístico principal de la Compañía Nacional de Música. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A través del Fondem, más de 20 millones de dólares fueron aprobados para empresa Kimberly Clark. Con representantes de la UNASUR, presidente Maduro reitera llamado del diálogo político para reforzar la soberanía y la paz del país. Sustitución y renovación, obras de mantenimiento entre estaciones Palo Verde y Los Dos Caminos se efectuarán durante el fin de semana. Generación de Oro, Robeilis Peinado gana medalla de plata en el Mundial Sub-20. Deploración, ministro Freddy Ñáñez condena calificativos despectivos de la derecha para legitimar violencia. Cultura. Fue inaugurada la exposición Mirada Vives con el sentimiento de la fuerza. Fiesta Nacional, actividades conmemorativas por el natalicio del Libertador tomarán casco histórico de Caracas. Veredicto, en agosto darán a conocer ganadora de la 11ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un total de 700 millones de bolívares y 22 millones de dólares a la planta Kimberly Clark para garantizar la producción hasta el 31 de diciembre a través del Fondo de Desarrollo Nacional, Fondem. Para la inversión de la caja de funcionamiento de esta empresa recuperada por la clase obrera. Y 22 millones de dólares aprobados a través de Fondem, Fondo Nacional del Desarrollo Nacional, aprobado. Yo voy a poner acá una autoridad única, que va a ser mis ojos, mis oídos, mi voz y mi corazón aquí, las 24 horas del día. Se trata de José Gregorio Hernández, el negro José Gregorio, para que venga a bendecir este esfuerzo. Asimismo, el presidente Maduro instó a todos los empresarios del país a trabajar juntos en la creación de una nueva red poderosa y productiva para el abastecimiento de productos de higiene personal a fin de garantizar la comercialización de precios justos. En el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado venezolano recibió a representantes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, donde reiteró este jueves que el diálogo es fundamental para reforzar la soberanía y defender la paz del país. Hemos pasado revista de lo positivo del diálogo, del intercambio de opciones, propuestas, ¿no? Y en ese sentido, agradezco todo el esfuerzo que están haciendo el secretario general de UNASUR, los expresidentes y cómo se va abriendo el camino hacia lo que tiene que definitivamente consolidarse. Por su parte, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, agradeció en nombre del organismo la oportunidad de poder constatar la voluntad de diálogo en Venezuela y enfatizó que no se pretende sustituir a los venezolanos, sino que se quiere facilitar las condiciones para que se establezca el diálogo. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un plan especial de intervención por sustitución de componentes y renovación de otros elementos de la vía férrea del Metro de Caracas se llevará a cabo este sábado y domingo entre las estaciones Los Dos Caminos y Palo Verde. Las labores consisten en la circulación de trenes por el mismo riel del mencionado tramo, para ambos sentidos, lo que impactará en el ritmo del servicio por dichos trabajos habituales de mantenimiento. Se activará además una ruta entre Chacao y La California del sistema Metrobús. La garrochista caraqueña Robeilis Peinado pasó sin fallar los 4.40 metros en la prueba de salto con garrocha, obteniendo así la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Polonia. La suiza Angélica Moser se adjudicó la medalla de oro con marca de 4.55, récord para los campeonatos del mundo Sub-20. Nuestra atleta, clasificada a los Juegos Olímpicos Río 2016 con marca de 4.60, se convirtió en la primera venezolana en ganar una medalla en mundiales sub-20 de pista y campo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El lenguaje de los voceros de la derecha venezolana tiene como horizonte legitimar la violencia. Así lo denunció este jueves el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, durante el programa Política en el Diván, transmitido por VTV. Si yo voy descalificando permanentemente a esta persona, ya ni siquiera tiene un nombre, ya ni siquiera tiene un oficio, ya ni siquiera tiene una dignidad, entonces yo legitimo que esta persona no es un igual y por tanto puede ser eliminado. Pero además, cuando Ramos Alú dice eso, tiene eco en los medios de comunicación que generan en torno a su descalificación un consenso, que es lo más peligroso. ¿Qué se busca? El consenso de la barbarie. Algo que, cuando suceden los hechos, ya fue posicionado, fue legitimado en el concepto, en la idea, en el imaginario y en la capacidad que tenemos nosotros para aceptar determinada realidad. El titular de Cultura condenó además los calificativos despectivos empleados por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, hacia las mujeres y hacia quienes simpatizan con el proyecto bolivariano. Cultura. Y este domingo 24 de julio, cuando se conmemora el natalicio del libertador Simón Bolívar, las actividades conmemorativas tomarán el casco histórico de Caracas. Para este día, el público podrá acceder al mausoleo ubicado en el Foro Libertador, donde podrán disfrutar de visitas guiadas, así lo informó la historiadora Aida Machado. También este 24 de julio se conmemora el Día de la Armada Nacional Bolivariana, en atención a la batalla naval del lago de Maracaibo. En este sentido, en las tierras zulianas habrá una gran fiesta nacional. 12 con 11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La obra ganadora de la 11ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico será anunciada en la última semana de agosto. El jurado, integrado por Fernando Buenabad de México, Carlos Fernández Lira de España, Verónica Grondona de Argentina, Javier Verdaus y Mercedes Chela Vargas por Venezuela, posee en sus manos las obras postuladas para este reconocimiento. Los ejemplares en revisión por dicho jurado fueron escritas en un tiempo no mayor a 3 años y su primera publicación data entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Museo Arturo Michelena abre las puertas a los talleres vacacionales en esta temporada de 2016, que comienzan a partir del día 1 de agosto y culminan el 15 de septiembre. Están cordialmente invitados, tenemos talleres como son de cocineritos, danzas de la época y cocineritos de la época y creando historias. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Jesús Molina, director ejecutivo del Museo Arturo Michelena, quien está acompañado de Wendy Colina, integrante del equipo de educación de este museo. Hoy tocaremos un tema interesante, la temporada vacacional 2016, entretenimiento de niños y jóvenes, va de la mano del Museo Arturo Michelena. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y de este su programa Cultura al Día. Bienvenido. Buenas tardes. Hablemos de ese plan que tienen maravilloso para estas vacaciones. Bueno, en los talleres vacacionales que ofrecemos para el 2016, tenemos, como ya lo mencioné, Crea tu propia historia, cuando es cuando los niños elaboran ilustraciones y cuentan sus propios cuentos. También tenemos Lastenia y Michelena reinventando el arte, donde los niños también participarán en experiencias con materiales diversos y diversas técnicas. Cocineritos de la época, nos fuimos un poco a la cocina del siglo XIX, donde tendrán la oportunidad los niños de aprender con yerman y oropesa unos platos típicos y ajustados al siglo XXI. Qué bueno. ¿Dónde está ubicado el Museo Arturo Michelena? Nosotros estamos ubicados en esquina de Urapal, La Pastora, a 2 cuadras de la panadería El Guanábano. Estamos a 2 cuadras. Los teléfonos para cualquier información sería 0212-863-2595. Maravillosa información que nos ofrece. Hablemos ahora con Wendy Colina, que ya es integrante del equipo de educación de este museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora. Muchas gracias. Bienvenida, Wendy. Gracias. Como venía mencionando ya el director, nosotros vamos a contar con esta ronda de talleres vacacionales desde el 1 de agosto hasta el 2 de septiembre. Lleva por nombre Michelena y yo. Como venía mencionando, también vamos a tener diversos, aparte de estos de Crea tu historieta, Lastenia y Michelena reinventando el arte, también los de Cocineritos de la Época. En compañía de esta también viene el de Danza de la Época, que viene con el señor Rubí Rivero, que pertenece a una agrupación también de baile y de canto. En compañía de esta también tenemos el de Alto y Bajo Relieve, que es un poco hacia el lado del modelado y el esculpido, con la facilitadora Solange Urbina. También tenemos el de Imágenes en Miniatura, que es un poco parecido al de Alto y Bajo Relieve, solamente que en este caso utilizarían la masa flexible como modelo para las imágenes utilitarias alusivas. También vamos a tener uno de radio, en compañía con nuestro periodista Juan Briceño. El de Michelena, el estilo urbano también, que baja un poco hacia lo que es el rap, más que todo en la poesía, digamos en la poesía urbana. Y finalizando con este, tendríamos el de juego de color con Michelena. Estas actividades se inician desde el 1 de agosto y culminan el 2 de septiembre. Efectivamente. Todo esto. ¿Tiene algún costo participar en estos talleres? Sí, tiene un costo de 3.000 bolívares. Cada taller tiene una duración de una semana, en el horario de 9 a 12 del mediodía y de 1:30 a 4:30. Cada semana tiene un costo de 3.000 bolívares. Ya están inscritos niños, niñas. Hay mucho movimiento, ¿no?, con esta información, porque se muestra interesante. Sobre todo el taller dice Crea tu historieta. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Hablemos un poquito en detalle. Bueno, ese va a ser el taller que va a iniciar todos los vacacionales, que va a ser en la mañana. En este taller el chico va a trabajar lo que es un poco la ilustración a través de cómics, historietas, que es uno de los ámbitos que más le gustan a los niños. En compensación con esto también va a ser lo que va a hacer, va a trabajar la narrativa. A través de esto va a ir creando los cuentos. Él ya ha tenido anteriores trabajos en diferentes medios. Y esta parte de Cocineritos de la Época, ¿qué podemos hablar de eso con el director? Bueno, Cocineritos de la Época nos ha dado muy buenos resultados. El año pasado, en el 2015, fue uno de los talleres que hubo más niños participando porque se interesan en la cocina. El Germán Oropesa es un chico de 19 años, pero tiene esa mística de trabajo y también involucra mucho a los niños, y para esta época los niños también se sienten participativos en elaborando platos del siglo XIX. ¿Y se puede mencionar algunos platos de eso que se elabora en este bonito taller. Sí, bueno, él va a trabajar lo que es brownie, cachapas, buñuelos, profiteroles. Van a haber varias variedades, tanto dulce como salado. Y cabe destacar que como tenemos dos rondas de los talleres de cocineritos de la época, uno va a ser en la mañana de niños de 6 a 10 años y en la tarde de 11 a 15 años. En ambos talleres son recetas totalmente diferentes. Bien, aquí se van a trabajar con niños de hasta 14 años. 15 años. Quizá algunas excepciones con niños que ya, bueno, estuvieron con nosotros en años anteriores, que ya pasaron los 15 años y bueno, pero yo quiero, bueno, sí. Quieren otra vez. Sí. Bien. ¿Alguna página, redes sociales para hacer las inscripciones o hay que dirigirse personalmente al Museo Arturo Michelena que está ubicado en La Pastora? Bueno, recomendablemente sería para formalizar la inscripción ir hasta el museo personalmente. Pero para obtener también la información podían contactarse con nosotros a través del correo de educación.mam@gmail.com. ¿Un número telefónico? 0212-863-2595. Bien. ¿Allá está el personal trabajando hasta qué hora? El horario del museo estamos de 8:30 a 4:30. En intervalo de la hora del almuerzo, de 12:30 a 1:30, estamos a la disposición de los números teléfonos que ya dimos y también por las páginas, que el Twitter, el Facebook y el Instagram del museo. Museo Arturo Michelena. Hemos conversado sobre este maravilloso plan vacacional que los padres ahorita están un poco preocupados. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Vamos a ponerlos a estudiar, a ponerlos a descansar? Pero bueno, siempre es interesante saber para que aprendan unas herramientas diferentes. El Museo Arturo Michelena, aparte de estos talleres, ¿qué nos ofrecen para esta temporada vacacional y las que siguen? Bueno, tenemos las visitas guiadas también, atendemos visitas guiadas. Se dirigen al Departamento de Educación y formalizan las inscripciones y allí le damos el recorrido por el museo. También el día 30 tenemos un concierto de vocales que estamos celebrando los 10 años de la Fundación Museos Nacionales, donde vamos a tener una coral que es Omes Urbi. ¿Todo esto va a ser el día? 30. 30 de julio. De julio, 30 de julio. ¿En la hora? ¿Qué hora? La tenemos pactado para las 11 de la mañana. ¿Algún costo para ir a esta actividad? No, totalmente gratis. Invitación a todo público. Sí, para que disfruten de coral y bueno, sí. ¿Celebrando qué? ¿De 10 años? 10 años de la Fundación Museos Nacionales. Fundación. ¿Cuánto tiempo tiene fundado el Museo Arturo Michelena? 58 años. Estamos en junio del 2016, cumplimos 58 años del museo y 158 años de la muerte de Arturo Michelena. Wendy, trabajando ya en el Museo Arturo Michelena, seguramente que han pasado muchas anécdotas y muchas cosas, ¿no?, bonitas. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en realidad yo soy una de las nuevas integrantes del equipo, no tengo mucho con ellos. Uh-huh. Empecé fue en enero y no he tenido la oportunidad de trabajar tan directamente, sino que en talleres que nosotros aparte hacemos durante la no temporada vacacional con los diferentes colegios que están en la zona. Bueno, entonces hagamos otra vez la invitación para esos padres y representantes que están ahorita buscando alternativas. ¿Qué van a hacer los niños? ¿Qué van a hacer las niñas, los jóvenes? Entonces vamos a darle otra vez esa información interesante. Estamos conversando con el señor Jesús Molina, director ejecutivo del Museo Arturo Michelena, y con Wendy Colina, integrante del equipo de educación de este museo. El plan vacacional. Hablemos. Ok, retomemos nuevamente. En la primera semana del 1 de agosto al 5 de agosto tenemos los talleres de Crea tu historieta y el de la Esteni Michelena reinventando el arte. El de Crea tu historieta, trabajando a través de la narrativa y las ilustraciones para elaborar diferentes cuentos. El de la Esteni Michelena reinventando el arte, donde a través de juegos y dinámicas corporales los niños experimentarán con materiales diversos las técnicas plásticas. La semana del lunes 8 al viernes 12 de agosto tendremos los talleres de cocineritos de la época. En la semana del 15 al 19 de agosto tenemos los talleres de danza de la época y alto y bajo relieve. En la semana del 22 al 26 de agosto tendremos los talleres de Radio Michelena, imágenes en miniatura. Y para finalizar, de la semana del lunes 29 de agosto al 2 de septiembre tendremos el de Michelena en estilo urbano y juego de color con Michelena. ¿Los profesores están para la temporada vacacional o siempre están haciendo talleres, conversatorios en el área? Bueno, son diferentes talleristas. Por lo menos en los que estamos aquí en los vacacionales, ellos han trabajado con nosotros solamente en los vacacionales. Para el resto del año trabajamos con diferentes talleristas. Algunos de ellos nos apoyan o hay otros también que nos acompañan. Muy bien. En estos 58 años de fundado, el señor Jesús Molina, ¿cuánto tiempo tiene de director del museo? Bueno, tengo un año como director ejecutivo. En el museo como tal tengo 20 años de servicio. ¿Trabajando? Sí. ¿Qué ha vivido usted durante todo este tiempo? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué ofrece el Museo Arturo Michelena? ¿Qué piezas tienen allí? Ofrecemos, en estos momentos, tenemos la tienda del museo, que estamos trabajando con material de un socio productivo que está ahorita a la venta, que es un material que está saliendo en este momento y va a estar también en la Feria del Libro. ¿El museo? Sí, vamos a estar participando en la Feria del Libro con el material POP del museo. Qué bueno, maravillosa noticia. La figura de Arturo Michelena en la programación nacional 2016, ¿qué papel juega? Bueno, tenemos una exposición que es Michelena y su contemporáneo, que estamos para inaugurar la primera o la segunda semana de agosto. ¿Todo esto? Sí. Primera semana de agosto. Luego viene los talleres, sí. El plan vacacional. Exacto. El plan vacacional arranca a partir del 1 de agosto. ¿Qué otra cosa nos puede hablar del Museo Arturo Michelena? Mucha gente dice, ¿cómo llegar hasta allá? No sabemos. ¿Cuáles son los puntos de referencia para llegar a este bonito museo que está en La Pastora? Si vamos en carro particular y vamos por la Cota 1000, el Tribunal Supremo, a 2 cuadras está en la esquina del Guanábano, y a 2 cuadras estamos nosotros, después de la esquina que estuvo el accidente del doctor José Gregorio Hernández. Sitio emblemático. Sí. Wendy, ¿qué otra cosa nos puedes agregar para la gente que está en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM? Ese saludo, ese cariño a la gente de La Pastora que siempre están pegaditos de la señal de Alba Ciudad. Bueno, agradecerle primero que todo el apoyo que nos brindan cada uno de los que comparten con nosotros en la comunidad de La Pastora, que gracias a Dios hemos tenido mucho, mucho contacto con los que son las personas de la comunidad, tanto en los colegios, en los liceos, y las personas que van cada día cuando nosotros invocamos alguna actividad, algún concierto, siempre están ahí para apoyarnos. ¿Se hacen préstamo de los espacios para los que están interesados en hacer alguna actividad, señor Jesús? Sí, sería dirigir una carta al museo, y nosotros con el Departamento de Educación vemos qué posibilidades hay para ese día que están pidiendo el préstamo. Sí, porque siempre hay actividades y no tenemos el espacio, pero tienen ya preparado una programación, la producción, sí. Y a veces se cohiben o están cobrando, no sabemos. ¿Tiene algún costo el solicitar un espacio en el Museo Arturo Michelena? No, no. Los costos, bueno, serían manejados en colaboración hacia el museo, porque nosotros no tenemos, los espacios no son muy grandes, entonces ya tenemos una limitante, sino para personas reducidas, pues que no sea con gran tamaño de personas, porque los espacios son pequeños. ¿Cuántos metros cuadrados aproximados tiene el museo? Oye, tiene el área de oficinas tiene como 800 metros cuadrados más o menos entre oficinas y sala expositiva. ¿Qué exposiciones tienen ahorita? Ahorita tenemos una que es la exposición permanente, que es de Arturo Michelena, donde la Casa Museo tiene todas las obras de Arturo Michelena que eran inéditas y las sacamos en los 51 aniversarios. En el área de extensión tenemos ahorita Michelena Mítico, que clausura el 30 de julio para colocarnos en los proyectos de Michelena y sus contemporáneos. Eso es lo que viene ahora, próximamente. Sí, próximamente. Bueno, hagan esa invitación para los padres y representantes a que visiten el museo y también se tomen el detalle de ver esa programación que tienen ustedes tan interesante para sus niños y sus niñas. Es variado, es completo porque trabajan con la cocina, con imágenes, la danza y bueno, un poco de cada una de estas cosas que le gustan a los chicos, a los jóvenes de hoy. Ese mensaje. Bueno, Están cordialmente invitados y esperemos que a los números que dimos, al 863-2595, y allí los estaremos atendiendo. Bueno, de verdad agradecidos por esta oportunidad para promocionar los talleres y las actividades que tenemos en el museo. ¿En redes sociales está el Museo Arturo Michelena? Sí, estamos en Instagram, estamos en Twitter y en Facebook. ¿Wendy? ¿Tu mensaje? Mi mensaje, bueno, que realmente es algo que es muy interesante porque no estamos trabajando una sola área, sino que vamos un poco hacia todo, abarcamos muchas cosas y sería de verdad muy interesante para los niños que ellos participaran aunque sea en uno o dos de estos talleres. Bueno, y la invitación también para que visiten al museo, y muchas veces se desconoce que tenemos ese patrimonio allí en la parroquia, en ese sector tan populoso como es La Pastora. Sí, realmente por lo menos hay muchas personas que tienen años viviendo en La Pastora y no, y gran mayoría no conoce el museo. Cuando entran, bueno, la sorpresa que se llevan porque es algo totalmente diferente a lo que ven en el exterior. Así es, un patrimonio que tenemos que cuidar y también preservar para que esté en el tiempo, perdure en el tiempo para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Jesús Molina, director ejecutivo del Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora, aquí en Caracas, acompañado de Wendy Colina, integrante del equipo de educación de este museo. Son las 12:29 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 22 de julio 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico nos acompaña Kevin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:30. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Sé que tal vez merezco este castigo, qué difícil es no estar contigo. Y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme. Y eso es lo que duele, por favor, te pido por mi alma. Perdóname, no te vayas sin darme tu aire. Me estoy muriendo sin poder hablarte. Pero estoy seguro que te con mis labios.

Dile no a la ley estafa. Ellos vienen con esta cantaleta desde hace años. No, que el terreno vale. El terreno lo que quiere es venderlo dolarizado. Así que la gente que se ponga las pilas. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Con un rencor que fatiga y te envenena, llenando tu alma de dolor y pena. Ruega que no sea tarde para vivir, que hay momentos malos y sobran razones para reír, yeah. Y así poder decir que si esta vida es pasajera, sé que los recuerdos los veré al morir. Y es otro plan espiritual en el cual habitaremos, sin importar el estatus social. Esas son las cosas que anhelamos y los seres que queremos, que en vida no supimos valorar. Y sé que nos falta mucho por hacer y mejorar, porque aquí se vino a vencer. Y como ves, luchamos por algo mejor que nos dé valor para hallar la felicidad. ¿Cómo? Tú vas a hablarme de conciencia y de amor. Si siempre tu indecencia muestra lo contrario por rencor. Te invaden las dudas al ver que del mundo eres un reo y que te domina el yo y mi combate fuego con fuego. Yo solo pienso en la contradicción del tema. Guerra, más guerra es el fuego y disipa candela. Entra en el dilema y observa que el odio te condena. Y piensa que si la vida me pega le daré una pela. Para abrir los pies en la tierra, que en este sistema la juventud se revuelca en la mierda. Ahora la mente es ser la mente, la larga el delincuente. Pero no sabes si pasa a los 20. Mira a tu alrededor y fíjate en el mundo. Ve como un niño pierde su vida en tan solo segundos. Si es muy rudo, lo voy a catalogar por demencia. Black y habla, pero no hace nada ni toma conciencia. Hoy voy más agresivo, va, que entienda lo que digo. Voy combatiendo con fuego, el mismo fuego. De calma, tú sientes que eso ya no existe. Por eso de la nada un día la paciencia la perdiste. Y viste, o no sé si viste, que de verdad has sido injusto con tus seres queridos. Ha pagado tu disgusto por culpa del licor que te ha mantenido ciego. El único respeto te lo ha ganado infundiendo miedo. Eres una machine programada para impartir temor, mucho más que amor que debes compartir. Ley de vida, no sigas ensuciando más tu alma o acabarán tus días sufriendo por ese mismo karma. Así que calma, que yo no vine a concientizarte. Yo no hago rap conciencia sin un rap para regañarte. Cobarde, eres incapaz de tan solo llorar. Por eso con el alcohol la pena tú la pretendes ahogar. Vasitos de tequila, alardeas de tu hombría, ocultando la realidad de tu alma triste y vacía. Yo soy amor, soy odio, quizás soy ambas situaciones. No puedes verme, suele esconderme tras corazones. Vivo cobicando este rencor que duerme en mi brazo y que al despertar solo demuestra sus malas acciones. Nací entre cada latigazo, cada marca mi paso es una gota más que rebosa del vaso. Si fracaso repasa este acto vivido y retomo mi rumbo hasta lograr hundirlos en mi ocaso. Soy la sabiduría, la oscuridad que escondía, el susurro en tu oído tal cual la melodía. Siempre estar en tu ser, logrando en cada amanecer el placer de ver lo que caminaba un día. Quizás sea amor, o quizás sea odio, o quizás sea ambas situaciones. De maldad pura que corre y hace triste a la paz, donde aquellas personas buscan satisfacer su necesidad. La realidad es que no existe una cura para esa gente de taruga que actúa con agresividad. Basta de los abusos, suban a la superficie, apresúrense y no hundan tal valor que parece embuso y se ahogarán cuando nadie los auxilie. Será tarde cuando entiendan lo que es el amor.